desde Quillabamba, capital de la provincia de la Convención. Radio Cooperativa, frecuencia modulada estéreo. Desde Quillabamba te traemos la verdad, Radio Cooperativa siempre en tu comunidad. 93.3 en el aire sin parar, con música y noticias que te van a informar. Radio Cooperativa, la voz del pueblo está, tu compotor y cumbia que te hace bailar. 93.3, la emisora popular, desde Quillabamba, contigo siempre va a estar. 93.3 FM te conecta con los hits del momento. La hora exacta. 7:05. Este corazón nunca hizo tum tum. Se enamoró. Todo lo que hacía era vacilón. No me imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el son. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Yo nunca supe lo que me iba a pasar. Yo no imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O es amor, o es amor, o es amor, o es amor. He sentido amor por primera vez. Nunca imaginé que iba a ser de ti. Nunca hizo tum tum. Este corazón no se enamoró. Todo lo que hacía era vacilón. Me imaginé que ibas a llegar. Cuando te me acercas pierdo la razón. Y cuando tú bailas yo pierdo el son. Y cuando sonríes te quiero besar. Y cuando caminas me puedes matar. Nunca supe lo que me iba a pasar. Yo me imaginé que me iba a enamorar. Quiero que me digas si me ilusioné. O es amor. Poco a poco. las 7 de la mañana con 06 minutos, hora en que iniciamos la segunda parte de Horizonte Informativo, edición correspondiente al día de hoy, miércoles 30 de octubre del año 2024. Buenos días, buenos días. Café Cocla te da la hora. ¡Cocla! Las mamitas se levantan muy temprano a preparar. Es hora de tomar Café Cocla. En todo el Perú, 6 y 56. Y eso es cumbia, con sabor a selva. La empresa Sunny Kirigeti, una empresa nacida en el distrito de Megantoni, de la señora Betty Cornelio Manugari, llevando el desarrollo al distrito de Megantoni, en la comunidad nativa de Kirigeti. Cuenta con lo mejor del hospedaje y nuestro restaurante a su servicio, con lo mejor del arte culinario de nuestro distrito. La empresa Sunny Kirigeti también ofrece ferretería en general, abarrotes en general, atención con agente multired del Banco de la Nación y BCP, giros, transferencias y depósito. También contamos con el servicio de transporte fluvial de Ibochote a Miaría y viceversa. Y ahora con el servicio de transporte terrestre de Quillabamba a Ibochote y Malanquiato. Empresa Sunny Kirigeti. Estamos ubicados en la comunidad nativa de Kirigeti, distrito de Megantoni. Reservaciones al celular 984-9595-26 y 984-046488. Empresa Sunny Kirigeti. ¡Ay, ay! ¿Buscas alcanzar tus metas profesionales más rápido? En KIPU lo hacemos posible. Obtén tu bachillerato y título profesional en menos tiempo. Descubre nuestras carreras diseñadas para el éxito laboral. Inscríbete hoy mismo. Búscanos en nuestras redes sociales como KIPU. Orgullosos de ser cusqueños, con más de 40 años formando profesionales de éxito. Iniciamos clases este 14 de octubre. Pensando en su buena salud, Restaurante Vegetariano Al Natural los invita a consumir un buen desayuno nutritivo, un almuerzo balanceado 100% natural a base de verduras selectas, hortalizas y acompañado de la saludable carne vegetal que no contiene grasa ni ácido úrico. Sírvase un yogur probiótico, cremolada de frutas 100% natural. Tenemos a la venta aceites vegetales de Sacha Inchi, ajonjolí, linaza, coco, 100% de calidad garantizada. Sal de Mara. Preparamos mates de hierba a pedido para el hígado y riñón. Al Natural. Es un restaurante donde podrá cuidar su salud, prevenir diferentes enfermedades. Y los esperamos de lunes a sábado en Quillabamba, pasaje Alto Urubamba, frente al Parque de la Bandera. Restaurante Vegetariano Al Natural. Que su alimento sea su propia medicina. La Cooperativa de Ahorro y Crédito El Amauta Limitada, supervisada por la SBS, te invita a ser parte de esta gran familia, ofreciéndote una gran atención personalizada, la cual está diseñada para brindarle servicio con seguridad, confianza y solidez, para que obtenga el máximo beneficio de los servicios y productos, contribuyendo con su desarrollo personal y social. Te ofrecemos ganar con tu dinero, con depósitos a plazo fijo, hasta tasas de interés anual del 12%. También te ofrecemos crédito inmediato con las tasas de interés más bajas del mercado que solucionen tus necesidades de capital de trabajo y otros para el crecimiento y desarrollo de tu empresa. Los esperamos en la avenida Francisca Subiaga, 427, Cooperativa de Ahorro y Crédito, en La Bauta, unidos para servirte. Corporación BIS, distribuidora de gas, Galagas y A2 Gas Plus, directo de planta, autorizado por Ocinermin, con calidad, garantía y peso exacto. Pida su balón de gas al 974-72-9219 o 945-77-6563 y el balón de gas en la puerta de su casa al instante. Ventas al por mayor y menor de 5 kilos, 10 kilos y 45 kilos. Aceptamos Vale Fice. Ojo, a precios especiales para mayoristas y restaurantes. Contamos con local propio, ubicado en calle Santa Rosa, urbanización 30 de agosto, frente a la piscina. Que no te engañen. Compra producto nacional, 100% peruano. Y por la compra de su balón de gas, reclame su oferta. Corporación BIS, distribuidora de gas, Galagas y A2 Gas Plus. Exhortamos a los comerciantes privados, al comercio ambulatorio, que cumplan la ordenanza municipal 015-2010 que prohíbe la invasión de veredas, calles que impiden el libre tránsito. Evitemos las sanciones como los decomisos o las multas económicas. Juntos hacemos el cambio, respetemos los espacios públicos. Municipalidad Provincial de la Convención. El cambio lo hacemos juntos. Comunicado importante. El Colegio Quillabamba, instalado ahora en su propio local, ubicado en las faldas del Cerro Sarahuasi, un lugar estratégico para un trabajo pedagógico. Con movilidad propia y servicio urbano hasta la puerta de la institución, con una losa deportiva multifuncional, fulbito, futsal, vóley, básquet y frontón. Con los docentes de la ciudad del Cusco y Quillabamba, con libros autoinstructivos y con el sistema DESGRA, que nos han dado logros con más de 100 ingresantes a la USADA, UNIG, UA. Te invita a matricularte y ser parte de nuestra institución inicial 3, 4 y 5 años. Primaria del primero al sexto grado. Secundaria del primero al quinto grado. Vacantes limitadas. Informes e inscripciones en nuestra oficina, Martín Pío Concha 321, frente al 701. Prevenir y gozar de buena salud es lo que tienes que hacer. Clínica Monterrico. Monterrico presenta su campaña médica de proyección social 2023. Solidarizándonos con nuestra comunidad en estos momentos de crisis y coyuntura social que vivimos. Con la atención profesional de la doctora Gladys Isabel Monterroso Oblitas. Con colegiatura médica del Perú 37004. Atención médica a niños, adultos, ancianos y madres gestantes de toda la convención. Tecnología médica a tu alcance, resonancia magnética cuántica, diagnóstico con 49 informes y te damos el tratamiento adecuado. Campaña solo hasta fin de mes. Clínica Monterrico. Atención en las especialidades de medicina, cirugía, ginecología, pediatría, traumatología, neurología, también tratamiento de diversas enfermedades, obesidad y otras más. Te esperamos. Avenida Bolognesi 205, segundo piso, encima de Incafarma. Reserva tu cita al 984-65-2304. Cupos limitados. Solo hasta fin de mes. Clínica Monterrico. Brindando salud para toda la convención.